Yo sé que me quieres cazar. La la la la la la la. Pero no me dejo atrapar. Me gusta hacerme de rogar. Te quiero. Hacerme de rogar, te quiero.